Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda nuevamente de estar junto a ustedes en este culto, en esta hermosa ciudad, en esta hermosa iglesia. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Amén. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gloria a Dios para siempre. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si de pie, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos, nos da esta oportunidad de poder estar aquí en su casa para poder darle la gloria a usted, Señor, porque usted se la merece, Padre Celestial, porque usted es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, Padre Celestial, porque usted es el creador de todos los cielos y la tierra, Señor, y el mar y la fuente de las aguas. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar el mensaje de su palabra. Para eso le pedimos, Señor, que usted abra, Señor, nuestros corazones y mentes para poder recibir su mensaje. Padre Celestial, Señor amado, le pedimos, Señor, que usted use, Señor amado, su siervo, para que pueda, Señor, comunicar, Señor, su palabra a los corazones de sus hijos. Dame de su gracia, Señor, de su sabiduría, de su unción. Padre Celestial, sea, Señor, usted, Señor, hablando a través de mis labios, para la gloria y la honra de su nombre. Se lo pido, Padre, y confío, Señor, en que así será, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Si usted se da cuenta, mis hermanos, ¿qué es la palabra que más se mencionó de lo que nosotros leímos? Bien, escucharon con atención. Ahora, si nosotros observáramos con la misma atención el contexto de este versículo, vamos a ir al capítulo 11. ¿Y cuál es el título que tiene? La fe. Aquí en este pasaje de Hebreos capítulo 11, la Biblia, cierto, nos menciona los grandes héroes de la fe que hay en la Biblia. Cierto, aquí menciona a muchos: Enoc, Abel, Noé, Jacob, y cierto, hasta llegar a Moisés, que es el que estamos mencionando en esta oportunidad. Después mencionamos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, ¿cierto? Grandes héroes bíblicos de la fe. ¿Qué es la fe? Aquí en la misma Biblia sale, en el capítulo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Estar seguro de algo que sabemos que viene, por eso se espera. Y luego estar convencido de eso, aunque yo no lo vea. Esta fe es sin ver. El hombre mundo, el hombre normal, no aplica este principio. El hombre dice, tengo que ver para creer. Pero el cristiano piensa distinto. Dice, yo creo para llegar a ver. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque la fe también es creer y tomar las cosas por anticipado. Y luego cuando uno recibe lo creído, eso es nada más que la materialización o la sustentación de las cosas que creímos. Que el Señor nos bendiga. La certeza que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe que lamentablemente no tuvo el apóstol Tomás. Cuando le dijeron los demás discípulos que habían visto al Señor resucitado, él dijo, no lo creeré en tanto que es cierto no ponga mi dedo sobre su llaga y mi mano sobre su costado. Hasta que nuestro Señor mismo se le aparece y le dice, Tomás, ven, pon tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Y entonces ahí le dice, Señor mío y Dios mío, le dice, ¿cierto? Y él cree. Que el Señor nos bendiga. Y por eso también la Escritura dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted ha visto a Jesucristo? ¿Usted lo vio predicar? ¿Lo vio hacer milagros? ¿Lo vio morir? ¿Lo vio resucitar? ¿Y lo vio ascender? ¿Pero cree usted? Amén. Usted es bienaventurado. Que el Señor nos bendiga. Porque tiene más mérito creer sin ver que creer viendo. Porque cuando media cierto la experiencia de ver, es fácil así. Pero creer sin ver, ahí está lo grande. Ahí está lo difícil. Que el Señor nos bendiga. Y aquí la Biblia menciona a este varón Moisés. Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas. ¿Por qué? Porque en una época en que el pueblo de Israel se había hecho una gran muchedumbre en la tierra de Egipto, los egipcios temieron de que este pueblo se hiciera fuerte y que finalmente les quitara el reino y todas sus posesiones. Antes que eso, estratégicamente ellos decidieron esclavizar a Egipto. Y hasta el punto, cierto, que el faraón imperante en esa época mandó, cierto, a las parteras, a las mujeres que asistieran a las mujeres cuando alumbraban, daba la luz a su hijo, que mataran a los varones hebreos, a los bebés hebreos, cierto, que lo ahogaran en el Nilo. Pero resulta que hubo una mujer muy sabia que hizo un canasto, cierto, lo impermeabilizó con una especie de petróleo o brea en esa época y depositó el bebé dentro. Y el bebé, cierto, fue un navegante pequeño por esa agua. Hasta que, cierto, la providencia de Dios hizo que llegara hasta el palacio de la mismísima hija del faraón, que al verle dice, inmediatamente le amó. Se enterneció, cierto, con el niño y lo quiso criar. Y entonces ese bebé hebreo se crió como un príncipe de Egipto, con la mejor educación, con la mejor alimentación, los mejores cuidados. Porque desde ese momento Dios ya estaba preparando a ese varón para algo grande que iba a venir más adelante. ¿Pero por qué salvado de las aguas? Porque así como no pereció ahogado en el Nilo, ni tampoco sucumbió en su pequeña embarcación, él fue rescatado de eso. Que el Señor lo bendiga. Salvado de las aguas este varón Moisés. Cuando, cierto, tenía la edad de 40 años y él ya, cierto, asume su identidad hebrea porque él no estaba en desconocimiento de eso. Dice que vio que otro egipcio estaba afligiendo con ira a otro de sus nacionales. Entonces él arremetió contra él y lo mató. Ocultó el cuerpo. Y en cierta oportunidad que vio a dos hebreos discutiendo, él trató, cierto, de mediar entre ellos dos. Y uno de ellos le saca en cara este incidente. Él pensaba que nadie lo había visto. Aquí hay una lección importante. Nunca hay alguien que haga su pecado encubiertamente. Aunque pareciera que nadie los ve, la Biblia dice que siempre hay alguien que ve. Dice que el ojo de Jehová está en todo lugar. Hay cosas que no hacemos delante de la gente, pero cuando estamos solos no tenemos problemas de hacerlas delante de Dios. Siempre debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Si delante de los hombres, que son tan pecadores como yo, no soy capaz de hacer ciertas cosas, menos delante de la presencia de Dios, que era un Dios santo. Que el Señor nos bendiga. Entonces le dice, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Me va a matar como mataste a aquel egipcio? Entonces él temió en gran manera, porque era un crimen capital darle muerte a un egipcio. Entonces él huyó, él se fue, dejó atrás todo lo que tenía, su posición social, su posición en el gobierno, que él podía haber sido incluso el sucesor de Faraón. Él dejó atrás su riqueza, dejó atrás todo lo que tenía y lo hizo a pesar del temor que tenía, ¿cierto? Por lo que había sucedido. Aquí la Biblia en el versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ídolo invisible. Pero aquí no habla la primera salida de Moisés, sino de la segunda salida de Moisés. Porque después que Moisés sale, pasan otros 40 años, y él se hace un pastor de ovejas. Quizás se le olvidó su erudición. Quizás puede haber sido así, porque de hecho después la Biblia nos dice que él tenía un defecto al hablar, era tartamudo. Entonces, quizás ciertos, todo ese protocolo, todo eso, sí es un hombre más rústico, ¿cierto? Forjado por el desierto, por el clima de ese lugar, haciendo labores simples de pastoreo, no tenía mucha diplomacia eso, como en el palacio, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Tiene que haber perdido un poco de eso. Entonces, mis hermanos, él después ve una visión. Él dice, ¿qué está pasando en ese lugar? Porque él ve que en el monte hay una zarza encendida. Alguien puede decir, ¿qué tiene de extraño eso? A lo mejor una persona hizo fuego para calentarse. ¿Cierto? Si yo veo que en el cerro hay un arbusto quemándose, yo no me voy a sorprender por eso. Quizás cayó un rayo y lo encendió. O el calor del sol, ¿cierto? Puede también encender. Pero entonces, ¿qué es lo que sorprendió a Moisés? Que, claro, que esa zarza se estaba quemando, pero no se consumía. Entonces, la lógica de Moisés decía, no es normal que algo se esté quemando y no se vuelva a ceniza, que permanezca así. El detalle, mis hermanos, el detalle en la Biblia es importante. Porque dice, la zarza estaba encendida y no se consumía. Ese es el detalle que hace distinto. Porque cualquiera puede decir, ah, pero vi un arbusto quemándose. Sí, pero no se consumía. No se consumía. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, también sale, cierto, algunos científicos diciendo de que el milagro del río Nilo cuando se transformó en sangre no es tal de que en esa época el Nilo experimentaba unas crecidas y por debajo, cierto, la tierra tenía un sedimento rojizo que, cierto, al mezclarse con el agua le daba ese color. Pero otra vez el detalle, la Biblia dice que también se convirtió en sangre el agua que estaba en las vasijas de los egipcios. Por eso, ¿ves que el detalle es importante? Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, este Moisés se acerca y dice, iré a ver yo esta grande visión. Y se acerca él, y ya cuando está demasiado cerca, hay una voz que sale todavía de esta zarza. Le dice, Moisés, detente, no sigas más avanzando, y quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Gloria a Dios para ti. Que el Señor lo bendiga. Entonces él se quita, ¿cierto?, la sandalia de fe. Alguno podrá decir, ¿y por qué esa exigencia le hace ese ser que le habla desde el árbol? Porque, ¿cierto?, primero, quitarse, ¿cierto?, las sandalias es un símbolo de humildad. Y en segundo lugar, él venía, ¿cierto?, con esas sandalias que habían recorrido una tierra de pecadores y de costumbres pecaminosas, la tierra de Egipto. Entonces, de alguna manera, la lección nos dice, lo que viviste o lo que pasaste o por lo que caminaste allá, no lo puedes traer aquí ahora que vas a tener un encuentro conmigo. Dejar eso atrás. Que el Señor nos bendiga. Y en tercer lugar, andaban descalzos las personas que eran esclavas. Quiere decir que delante del Señor, nosotros, ¿cierto?, nos sometemos a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces ahí le dice, yo soy el Dios, ¿cierto?, de tu padre, de tu nación, de tu pueblo. Y ahí es donde le encomienda la misión de volver a Egipto para ir a liberar al pueblo. Entonces le dice, ¿y de parte de quién iré yo? Dile que yo soy también. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces ahí, ¿cierto?, dice, extiende tu báculo y el báculo se convierte en serpiente. También pone su mano dentro de su, ¿cierto?, ropa y sale su mano con lepra y después vuelve a poner la mano en su ropa y sale sana. Que eran señales que iba a tener que hacer él delante del pueblo para que creyeran que él iba, ¿cierto?, a liberarlo con un respaldo sobrenatural. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces viene este Moisés, se enfrenta cara a cara con Faraón y aquí donde Jehová entra en una batalla, en un desafío con las divinidades falsas de Egipto. Cada una de las 10 plagas es una batalla personal de Jehová con alguna divinidad de ese país. Imagínese usted que los egipcios adoraban al río Nilo. porque les bendecía bastante en sus cosechas. ¿Qué hizo Dios con el Dios del Nilo? Lo convirtió en sangre. ¿Cuál era el máximo Dios de la cultura egipcia? El sol, Ra. ¿Qué hizo Dios con Ra? Lo oscureció. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, cierto, en combate con los dioses falsos de esa nación. Cierto, la victoria absoluta. Hasta que, cierto, el última, cierto, plaga. Dice, cierto, que tomen un cordero y con la sangre pongan los dinteles de las casas, cierto. Y donde estuviera la sangre, el ángel no entrará ni matará al primogénito que hubiera ahí. Entonces se le dice a los egipcios que coman rápido el alimento, porque el faraón a primera hora de la mañana iba a decir, váyanse luego. Que no iba a soportar ninguna otra cosa más, porque ya iba a perder su hijo. El primogénito de faraón murió. Entonces ya, cierto, faraón no quería más guerra con los hebreos. Váyanse, váyanse. Incluso tal así que la gente dice que les daba tesoro y cosas. Les daba regalos. Váyanse. Y a lo mejor un israelita iba y deme eso. Bueno, ya, llévese. Pero váyanse, váyanse. No querían saber más con él. Pero ¿y qué pasó? Que de repente, cierto, iban avanzando los israelitas. Iban avanzando los israelitas y se encontraron con el mar. Y llegó a oídos de ellos, de los egipcios, de que los hebreos quedaron encerrados en el desierto, entre los egipcios y entre el mar. Y entonces se despierta el corazón de faraón de nuevo, aunque la Biblia dice, yo le endureceré el corazón para glorificarme en él, que eso había dispuesto Dios eso. Dice, ¿y cómo lo dejamos escapar? ¿Cierto? ¿Qué hicimos? Vamos a buscarlo. ¿Cierto? Y salen los ejércitos de faraón a perseguir a los hebreos. Y también, cierto, son puestos a prueba el pueblo ahí en el desierto. Porque empiezan ellos a decirle a Moisés, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos trajiste a morir aquí? Claro, imagínense ese pobre hombre. Después de las tremendas cosas que Dios hace para librar al pueblo, tuvo un pueblo que siempre y constantemente le reclamaba. Por eso es que tenía una paciencia tan grande. Moisés dice que no había un hombre más manso en la tierra que él. Todos los días escuchaba las quejas. Tenían hambre, Dios les daba comida. Al rato venían, se quejaban por esto, se quejaban por esto otro, y esto, y esto, y esto, y esto. Una tremenda paciencia que tenía Moisés. Entonces, ¿cierto? Y ahí donde dice, no temáis, porque Jehová peleará por nosotros. Gloria a Dios. Ahí entonces dice que habla con el Señor, y el Señor dice que va a abrir el mar. Se abrió el mar, dice que había agua y agua a cada lado. Otra vez el detalle, porque algunos dicen, le dan una explicación científica a ese milagro. Dicen que hubo un terremoto en ese momento y que cayó tierra que le hizo una especie de dique más arriba del mar. Entonces no siguió fluyendo agua hacia abajo. Pero la Biblia no dice eso. Dice que había agua y agua a cada lado. Así que es un milagro, es algo sobrenatural. Y no es la primera vez que se abre las aguas. Los profetas lo hacían bastante. Ellos no usaban puentes. Cuando tenían que cruzar un río, se sacaban el manto, hacían así, y cruzaban. El poder de Dios que había en ellos, ¿eh? Señor los bendiga. También Josué, cuando pasó con el arca del pacto, también pasaron por el río Jordán en seco. Que el Señor los bendiga. Dios lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, ahí donde ellos avanzaron, y aquí donde tuvieron que aplicar la fe ellos. Porque a lo mejor los israelitas decían, mientras haya agua, nosotros no podemos cruzar. Pero Dios no iba a hacer de primero separar el mar para que ellos cruzaran. No, Dios quería fe. Dios le dijo, dile al pueblo que marche. Entonces, no se iba a correr ni una molécula de agua mientras ningún israelita diera un paso. Entonces, ¿cierto? Ahí está la fe. Y si yo doy el paso, ¿me mojaré el pie o Dios hará atrás el agua? Y si Dios no lo hace y me mojo el pie, ahí es donde Dios le gusta que le confíen a esto. Gloria a Dios. Dios dice, mira, si tú haces primero esto, yo después de ti voy a hacer esto. Pero tú primero. Y si usted lo hace primero es porque confía que Dios después lo va a hacer. Eso es confianza en Él. Gloria a Dios. Creer que lo que Él dice es verdad, no que me va a hacer caer en una trampa. Es como que yo hago mi parte y Él después se hace. No. Él quiere la iniciativa en nosotros y Él después no le... ningún problema hacer lo que Él tiene que hacer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, así como, ¿cierto? Cuando se levantó el pie de un hebreo, ¿cierto? Algo, se movieron las aguas. Y cuando iba bajando el pie, las aguas retrocedieron. Y comenzaron a caminar y ¡ya! ¡Cierto, se abrió! Porque cuando hay acción, hay poder. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, así como avanzaron, y cuando los egipcios también siguieron, las aguas cayeron sobre ellos, fueron sepultados. Que el Señor les bendiga. Después dice que ellos llegaron, estuvieron viviendo bastante ahí en ese lugar, en el desierto, a causa de que era un pueblo que no entendía, ¿cierto? Era duro de servir. Estaba planificado de que en 40 días ellos entraran a la tierra prometida, pero esos 40 días se volvieron 40 años. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no entendía. Al final, ¿saben lo que Dios hizo? Hizo perecer toda esa generación. De esa generación solamente entraron dos personas, que eran Caleb y Josué. Nada más. Por lo demás no había caso. Con gente nueva Dios después entró y hizo la conquista. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos, después ellos vienen también, ven esa ciudad, tremendos muros, ¿cierto? Fortificados. Que no le hacían nada a las flechas, los combos, los pies, los puños, no le hacían nada. Y otra vez la fe. Den vuelta una vez cada día la ciudad. Y el último, 7 veces, y griten con toda su fuerza, porque Jehová les ha dado la ciudad. El Señor nos bendiga. Y también hay fe, porque cualquier estratega militar diría, bueno, ¿y en qué influye? ¿Cómo voy a tomar yo una ciudad haciendo esto? ¿Cómo? Aunque algunos otra vez dicen que el caminar constante, ¿cierto?, de los hebreos debilitó los cimientos y que... Pero no, mamá. No. Imagínense cuántas veces pasan las micros y los autos y la gente caminando o marchando por las calles y usted ve que se caen las casas. Que el Señor lo bendiga. Entonces, el poder de Dios. El poder de Dios. Haga lo que yo te digo, yo voy a hacer después. Eso es. Entonces, mis hermanos, ¿y por qué es interesante esta secuencia? Porque esto, ¿cierto?, es un tipo de la vida cristiana. Egipto es como se conoce al mundo, en sentido figurado. Esta tierra, ¿cierto?, de ídolos y de pecado, donde gobierna este faraón espiritual que se llama Satanás y que tiene esclavizada a la gente bajo el pecado y la maldad. Y Moisés representa a Cristo, que cierto es el que viene para liberar al pueblo. De hecho, hay más de 100 semejanzas entre Cristo y Moisés, porque Moisés es una figura profética de Cristo en el Antiguo Testamento, como muchos otros personajes bíblicos. De hecho, Moisés escapó de una matanza cuando era niño, exactamente como Cristo también escapó de la matanza de niños que cierto decretó el rey Herodes. Que el Señor lo bendiga. Entonces, por desmencionar alguna. Entonces, mis hermanos, viene este Moisés y los lleva. Y acá hay otro significado importante también. Porque el último día antes de salir de Egipto, ellos tienen que matar a un cordero y poner la sangre sobre los dinteles de las casas. Ese cordero que es muerto y su sangre puesta sobre la casa salva, es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cierto, su sangre derramada sobre nosotros es la que los lava y nos limpia todo pecado y los libra de la condenación, del juicio de Dios sobre los soberbios y los pecadores. Enseguida, cierto, los israelitas salen y se encuentran con este mar, que cierto, es el último gran paso que tienen que hacer para dejar atrás a Egipto. ¿Y qué pasa cuando usted se mete dentro del mar? Sin que se abra, ¿qué le puede pasar a usted? Se ahoga, exacto. ¿Qué pasa cuando se ahoga usted? O sea que el paso por el mar significaba la muerte. Para llegar al otro lado, ¿cierto? En primera instancia había que morir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué había al otro lado? La Canaán, la tierra prometida. Los cristianos también vamos rumbo hacia una tierra prometida, hacia una Canaán celestial. Pero para poder llegar a la Canaán celestial, nosotros también tenemos que morir. Tenemos que morir para este mundo y vivir para Dios. muere mi naturaleza pecaminosa, antigua, ¿cierto? Y nace una nueva persona, el nuevo nacimiento que se dice. Eso significa. Y cuando, ¿cierto?, pasamos al otro lado, tampoco llegamos a la Canaán, sino que hay un desierto. Ese desierto es la vida terrenal. Son todas las experiencias que yo voy a tener que vivir acá. A lo mejor voy a sentir susto, voy a sentir preocupación, voy a tener necesidades, me voy a sentir mal. Pero Dios va a estar junto a mí. En este desierto largo que se llama vida, no estoy solo. Cristo va conmigo. Amén. Y hasta que llegaré, ¿cierto?, a la Canaán celestial. Y aunque sea una vida de dificultades, también es una vida de victoria. También hay conquista. Como sale aquí el incidente de Jericó. Todas las cosas que nosotros queremos alcanzar, con Dios nosotros también las podemos obtener. Así como este pueblo quería tener, ¿cierto?, esa ciudad y Dios se la concedió. Nosotros hoy podemos querer bendición espiritual, podemos querer bendición material. Y por la fe nosotros podemos tener esas cosas. Por la fe. Fe, fe, fe, fe, fe. La fe. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué es lo que dice este? Y por eso, el faraón podía haber perseguido. De hecho, lo hizo. Persiguió a Moisés y su pueblo. Pero eso no atemorizó a Moisés. Dice que aquí el versículo, ahora llegamos al versículo nuestro. Por la fe dejó Egipto Moisés, no teniendo el miedo del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Mire qué lindo los detalles que hay aquí. Dice que dejó Egipto. Es como lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar Egipto, dejar el mundo, dejar lo terrenal, para caminar hacia lo celestial. Pero hay alguien que no va a estar contento con esa decisión suya, que es este faraón espiritual, que se llama Satanás. Entonces a lo mejor usted hoy día, o hace un par de meses, o hace unos años, tomó la decisión de dejar Egipto y seguir a Cristo. Pero hay alguien que está enfadado por eso. ¿Usted va a dejar de caminar hacia Canaán porque Satanás no le gusta que usted sirva al Señor? ¿O no? Aquí dice que este varón dejó Egipto no teniendo la ira del rey. Así nosotros también tenemos que servir al Señor sin temor a Satanás. Porque Dios está con nosotros. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Y cómo Él se sostuvo? Él se sostuvo, dice la palabra, como viendo al invisible. Y estamos hablando al principio que la fe era la certeza de lo que se veía y la convicción de lo que no se veía. ¿Usted ve al Señor con usted? Moisés tampoco lo veía. Dice que se sostenía como viendo a quién. No se puede ver. Moisés tenía fe. Es la fe que tenemos que tener nosotros. Aunque nosotros no podamos ver con nuestros ojos, hay una ayuda dispuesta para nosotros. Dios está ahí. Y mientras tanto no lo vemos. Pero dice la Biblia que un día cara a cara le veremos, dice la palabra del Señor. Pero Dios para siempre. Yo no estoy sirviendo a Dios que nunca voy a conocer. Yo estoy sirviendo a Dios que por ahora no veo, pero un día Él me va a dar la oportunidad maravillosa y gloriosa de contemplarlo a Él. Voy a poder estar delante de su presencia. Voy a poder ver, saber cómo es su cara, su rostro, y saber de que esa persona que ahora mis ojos ven, el que me dio la vida, me dio la salud, el que estaba conmigo en mis momentos de tristeza, el que estaba dándome fuerza cuando yo estaba débil, ahora lo puedo ver. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. No estamos sirviendo a un Dios que no está con nosotros. Aunque no lo podamos ver, Él está ahí. Y un día lo vamos a ver. ¿Quiere ver usted a Dios? Tenga fe, mi hermana. Tenga fe, mi hermano. Que el Señor nos bendiga. Por la fe se sostuvo como viendo lo invisible. Aunque no veamos, las cosas pasan igual. ¿Usted ve el aire? ¿Pero está aquí o no? Dice la Biblia que Dios es como el aire. El Espíritu de Dios, el neuma, que es la palabra que se usa para el viento. Dice, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero se ve lo que hace y se puede sentir. Y Dios se puede sentir, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe quién más creía en este invisible? Vea Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Este varón Eliseo, gran profeta de Dios, en cierta oportunidad que lo rodean los sirios, ¿qué es lo que él puede ver con su vista humana? Un ejército que lo quiere hacer pedazo. Eso es lo que él puede ver. Dice entonces la palabra. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de la mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Se desesperó el muchacho. O díganme, ¿usted no se inquietaría de levantarse un día en la mañana y ver que hay un ejército que lo rodea? ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos rodeados! ¡Somos uno contra tanto! ¡Aquí vamos a perder! ¿Pero usted ve que se inquiete acaso este varón? Le dice el hijo, no tengan miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque era lo que no podía ver el muchacho. Pero el varón de Dios sí. ¿Y cómo? Por la fe. A lo mejor usted ahora se encuentra que está solo junto a su familia aquí sentado en esta banca. Pero si nosotros pudiéramos tener vista espiritual, nos daríamos cuenta de los seres celestiales que están aquí cuidándonos ahora mismo en este momento. Porque el Salmo 91 dice, y enviará sus ángeles acerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece con piedra alguna. Que el Señor nos bendiga. Y la presencia más importante que hay aquí es la de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mire usted conmigo. Primera de Samuel, capítulo 17. El incidente donde lucha, cierto, el varón David contra el gigante Goliat. Dice el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Para hacerlo más breve esto, mis hermanos, lo voy a decir, que aquí en Goliat está el 666, 600 ciclos de hierro, y otra cifra, ¿cierto?, haciendo los cálculos, el 666 está en Goliat, porque Goliat es un tipo de Satanás. Él, ¿cierto?, es un gran enemigo. No pretendo darle la gloria de ninguna manera, porque la gloria solamente es para el Señor. Pero no podemos desconocer de que es un enemigo poderoso. Y que sin la ayuda de Dios nosotros no podríamos vencer. Jamás. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y más que vencedores somos en Él. Pero sin Él, de ninguna manera. Por eso es que en Juan 14 el propio Señor dice, sin mí y separado de mí, nada podéis hacer. Entonces está este varón David acá, ¿cierto? Que va a dejarle la comida a sus hermanos. Porque sus hermanos estaban en el ejército de Israel. Entonces, ¿cierto?, durante días, este gigante, ¿cierto?, se aparecía y retaba a todo el ejército y le decía, que uno solo de ustedes venga y lucha contra mí. Si yo ganare, ustedes serán nuestros siervos. Y si yo perdiere, nosotros seremos siervos suyos. Pero, ¿cierto?, la armadura de ese hombre, el porte de ese hombre, la fuerza, la fama de ese guerrero, Tenía amedrentado a todo un ejército, mis hermanos. Ninguno quería hacerle frente, ni siquiera el rey Saúl. Y que la Biblia dice que el rey Saúl era el único, digámoslo así, más grande que había de Israel. Porque dice que su estatura era más que los de Israel, de los hombros hacia arriba. Era alto. Entonces un día este niño, David, este niño hermoso, rubio, porque la Biblia dice que era así, llega, cierto, al campamento, va a visitar a su hermano, le lleva la comida, y entonces pasa a ver esta escena. Y dice, se acerca seguramente, le dice a su hermano, ¿qué está pasando? Y cierto, lo menosprecia, le dice, esta la guerra es un asunto de grande, tú eres un niño, no pregunte. Dice, no, yo quiero saber. Y entonces, ahí él ve lo que pasa. El mismo ve cuando viene este gigante y dice, cierto, que alguien venga, cierto, ustedes son cobardes. Se usaba mucho en la guerra, antes de entrar al conflicto probablemente tal, se empezaban a decir cosas de un lado hacia otro. Así era la guerra antes. Y entonces, él ve que este gigante lanza este desafío, y lo que más le da, cierto, rabia a este muchacho, es que ninguno de los israelitas dice nada, ni hace nada. Y entonces este joven dice, bueno, ¿y ustedes no van a hacer nada? ¿Van a aguantar que él venga y humille y avergüence a los escuadrones del Dios de Israel? Entonces, va y le dice a Saúl, rey Saúl, déjeme a mí ir a pelear contra ese gigante. A lo mejor el rey Saúl se ríe. El niñito, cierto, pobrecito, tiene ganas de pelear. Dios le bendiga su intención, pero mira, él es un hombre ya entrenado de hace tiempo, es fuerte, grande, está cubierto, tú no vas a poder contra él. Entonces el muchacho no pierde su entusiasmo y dice, pero Saúl, yo soy pastor de ovejas, yo sé usar la onda. Cuando los leones venían a comerse mi oveja, yo los mataba, y al lobo igual. Este va a ser igual que uno de ellos. Yo puedo. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Entonces le dice, bueno, y le colocan, cierto, la armadura del rey Saúl, pero el chiquillo a lo mejor, cierto, dice la Biblia, él era un niño, y Saúl era el más alto. O sea, imagínense cómo le quedaba la armadura de Saúl a David. Un chiste, mis hermanos. Y pesaba, ¿cierto? Y no podían andar, así no podía ir a combatir. Hay lecciones aquí, mis hermanos. A veces se menosprecia a un niño o un joven. O quizá una persona que está recién llegando a la iglesia. Y tiene deseo de hacer cosas. Pero no, es que usted muy poco tiempo. Queremos predicar, queremos. Todavía no, ¿cierto? O si, cierto, la persona tiene un deseo, empezamos a colocarla en nuestra condición. Imposición acá, esta imposición, esta imposición. Como a este joven le dice, ya, pero vaya y lleve este casco, y lleva esto, y esto, y esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Al final dijo, no, yo mejor así, así. Así mejor. Hasta que se le acerca este muchacho al gigante. Y dice, ¿quién va a pelear contra mí? A lo mejor el gigante decía, estoy aburrido, ya llevo una semana aquí, ¿cómo no va a salir nadie? ¿Hasta cuándo? Hasta que cierto ve que viene un niñito caminando hacia él. Dice, vendrá a darme un aviso del ejército. ¿Qué cosa? Le dice, yo voy a pelear contra ti. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Tú? ¿Tú? Y ahí se ofende, Julián. Dice, ¿qué creen que yo soy perro? ¿Que vine con palo? Porque él andaba con su báculo de pastor. ¿Soy perro y acaso que me viene? Dijo, entonces le lanza una maldición. Le dice, yo hoy día te voy a matar y voy a dar tu carne de comer a los pájaros. Ahí lanza una maldición. ¿Qué es lo que es una maldición? Es decir el mal. Maldecir. Decir el mal. Y la bendición es todo lo contrario. Es decir el bien. Que para los hebreos, la bendición y la maldición era desearle el bien o el mal a otra persona. ¿Cierto? Los hebreos creían que al proferir uno, ¿cierto?, eso con la boca, se liberaba una energía de la persona que se absorbía en el otro y que podía, ¿cierto?, o beneficiarlo o perjudicarlo, según fuera maldición o bendición. Así, por ejemplo, usted va a entender por qué cuando, ¿cierto?, morían los patriarcas, Antes de eso, el joven, el hijo, se le acerca, dame tu bendición. No es que le decía, ora para que Dios me bendiga, sino dame tu bendición. Y entonces el padre ponía la mano sobre el hijo y empezaba a proclamar el bien sobre su hijo. Tú serás nación grande, tú, cierto, serás bendito. Él empezaba, cierto, a cargar en él, a transferir el bien. Desearle que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, ahí él lanza una maldición. Pero hay varios principios de la bendición y la maldición en la Biblia. La Biblia nosotros nos prohíbe maldecir. Dice, no maldigan. ¿Sabe por qué? Porque funciona. Funciona, la maldición funciona. Uno. Y dos, la Biblia también dice, todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Eso es como un boomerang, mis hermanos. Lo que se hace, viene de vuelta. Lo que se da, se recibe después. Por eso es que nosotros tenemos que hacer el bien y bendecir. Y la Biblia dice que esta guerra nosotros tenemos, no la ganamos con el mal, sino vence con el bien al mal. Y entonces dice la Biblia, en retirada parte, y él hará volver su baldón sobre su propia cabeza, su mal sobre su propia coronilla. A pozo acabado, caerá en él. Cierto, lo que se hace se recibe. Y eso es lo que pasó con David y Goliat. Él lanzó una maldición a David. ¿Pero qué pasó? David estaba con el Espíritu de Dios. Hay un rebote. Rebotó eso, volvió la persona que lo lanzó. Y este principio también está en la Biblia. El mal que se lanza vuelve contra el que lo hace. ¿Sabía usted que hay brujos que han maldecido a cristianos y al tiempo ellos se han muerto trágicamente? ¿A la semana o a los días? Por esto, por mis hermanos. Por esto, porque nosotros estamos protegidos por más de 8.000 promesas protectoras que hay en las palabras del Señor. Y entonces, y usted ve al final del episodio, ¿quién es el que pereció muerto y la carne de quién se comieron? Se botó la maldición de David, se radicó en Goliat. Que el Señor lo bendiga. Pero ahí está este joven, ¿cierto? Dice, tú has venido conmigo a pelear con espada, con lanza y jabalina. Tú tienes tus armas terrenales. Mas yo he venido contra ti con el arma más poderosa de todos los tiempos, que es el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire usted, en este escenario, ¿cuántos personajes hay? Observe con cuidado. ¿Quién está? ¿Goliat? ¿Y nadie más? Jehová. Cuando usted le pregunte, ¿cuál es el gigante que hay ahí? Pero no se ve. Es invisible. Estamos hablando aquí, ¿cierto? De que Moisés se sostuvo viendo lo invisible. Este varón David también se sostuvo viendo lo invisible. Él creía en Jehová. Entonces se acercó el momento, ¿cierto? Que el gigante corrió, ¿cierto? Hacia David. Le lanzó la lanza. Y el joven dice que antes había sacado 5 piedras del río. Alguno podría decir, ¿y por qué sacó 5 piedras? A lo mejor le faltaba fe. Quizá a lo mejor con la primera no le iba a asustar. No, mis hermanos. Porque uno, si usted lee mal la Biblia, se va a dar cuenta que Goliat tenía otros 4 hermanos gigantes como él. Y esa es la fe de la Biblia. Una piedra me alcanza para matar a cada uno de esos 5. Con una mato a Goliat y con la otra, cada una mato a los hermanos que queden. Eso era la fe de David. Entonces, mis hermanos, ese joven va corriendo, ¿cierto? Saca la lanza, corriendo, ¿cierto? Y tira la piedra, mis hermanos, la piedra viaja. Mientras la piedra viaja, Dios le va dando fuerza a esa piedra. Y viene y se incrusta en la cabeza del gigante, que era la parte descubierta que tenía. Y cierto, el gigante cae. Y cuando cae, viene David corriendo. Le saca la espada al propio gigante. David era pequeño, el gigante era gigante. Imagínese la espada de hierro, pesada. Pero David saca fuerte. La levanta y con el peso del cielo y le corta la cabeza. Después toma la cabeza del pelo y la levanta. ¿Y qué pasó con el ejército enemigo? Si todas sus fuerzas estaban en un solo hombre, cuando vieron su gigante, su campeón, lo vieron en el piso, decayó la moral de la tropa. ¿Y qué pasó con Israel? Todo lo contrario. Después de que tenían miedo, ¡ay, cierto! Fueron, cierto, los mataron a todos, mis hermanos. ¡Que el Señor les bendiga! Tremendo, mis hermanos. ¡Que el Señor les bendiga! Porque aunque nosotros con el Señor, nosotros somos los gigantes. No tenemos que tenerle miedo a Satanás. Él no tiene que tener miedo a nosotros. ¿Sabe usted? Porque dice la Biblia, Él nos ha dado espíritu, no de cobardía, sino de poder. Gloria a Dios para siempre. Espíritu de poder. Y dice, y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria a Dios para siempre. Y que algunos están en contra de esto, pero sale la Biblia en Romanos 16:20. Y el Señor aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Así está escrito, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Entonces se sostuvo viendo este invisible. Y hoy en día, mis hermanos, nosotros vamos por este desierto. Nosotros dejamos Egipto. Pero en este desierto podemos tener distintos tipos de problemas. Angustia. Distintos tipos de situaciones. Vemos y pareciera que no hay nadie. Pero Dios está ahí. Dios es invisible, pero es presente. Que el Señor nos bendiga. ¿Y usted cómo puede ver a ese invisible? Por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque yo esté en mi problema y no vea a nadie al lado mío, Dios está a mi lado. Escuchen, mi hermano. Una niña, mis hermanos, en Rusia, en un país de ateos. Su familia pereció trágicamente. Un día su padre tomó un arma y mató a su mamá y luego se suicidó él. El Estado tomó a la niña y la empezó, cierto, a educar en uno de los centros estatales de educación. Y luego, cierto, que le mostraron una foto de Jesucristo a la niña. Le preguntaron, ¿tú conoces a este hombre? Y él dijo, sí, yo lo conozco. ¿Y cómo? Mire, hermano, como viendo al invisible, aunque él no se vea, él está ahí. Dijo la niña, porque cuando mi papá mató a mi mamá y se mató él, este caballero me estaba abrazando a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande el Señor. ¿Y el Señor dónde está? Dice, ya no habitaré en templo hecho de mano de hombre, sino que estaré dentro de vosotros. Que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Y para terminar, aquí también la palabra dice, por la fe celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mire, fíjese los detalles lindos que hay aquí. Esa mujer era una pecadora, pero en su casa recibió a dos agentes. ¿Qué pueden significar esos dos agentes? Cristo y el Espíritu Santo. La gente recibe a Cristo y el Espíritu, ¿cierto? Y, ¿cierto? La gente salva. Y después colgaba una cuerda, ¿de qué color de ese lugar? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Amén. ¿Ves, mis hermanos? Gedeón, Sansón, Jefté, Samuel. Ellos por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. ¿Por qué? Por la fe. ¿Te encuentras débil? ¿Está cansado? ¿Tiene problemas? El invisible está con usted. Él quiere darle fe en esta noche. Él quiere darle fuerza de su debilidad. Que Dios es uno que puede multiplicar aunque no se tenga ninguna, dice la Biblia. Así que mis hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a poner en obra la fe. ¿Usted ve al Señor aquí? Imagínese, cierre su ojo y piense, imagine que el Señor está aquí. El Señor está aquí. ¿Esto por fe? Si alguno de ustedes quiere pasar a este lugar a recibir una unción especial de Dios, porque no la trae el predicador, no la trae el coordinador, nadie trae esto. Es Dios presente aquí, que por la voluntad suya hoy se ha predicado esto y quiere derramar esto sobre su vida. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, En esta hora, Señor, hemos dado lectura, Señor, a tu palabra. Padre Celestial, este mensaje ha sido predicado a tu pueblo. Padre Celestial, nos has hablado de fe, Padre, en esta noche. Padre Celestial, nosotros queremos tener esa fe. Padre Celestial, queremos estar seguros de lo que esperamos, Señor, en ti. Y estar convencidos de eso, aunque no lo veamos. Padre Celestial, un día tus discípulos te dijeron, auméntanos la fe. En lo que exactamente te pedimos hoy, aumenta nuestra fe. Que aunque no te podamos ver nosotros, Señor, podamos creer que tú estás con nosotros, Señor, junto a nosotros. Que aunque lo único que podamos ver sean problemas, que por esta fe que un día, Señor, un día tú nos diste y que nos aumentas hoy, podamos ver tu presencia, Señor. Que aunque veamos a este gigante, Señor amado, que nos viene a amedrentar, que nos viene a hacer sentir menos, podamos ver que tú eres más gigante que cualquier otra cosa, que cualquier enfermedad, que cualquier otro problema, Señor amado. Padre Celestial, y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que derrame sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido a este lugar, una unción de fe especial, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, esa fe que viene de ti, Señor, esa fe de Dios, Padre Celestial, ese don que comunica tu espíritu, Señor, al creyente. Padre Celestial, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza. Padre Celestial, dale testimonio, Señor, de que tú estás con ellos. Padre Celestial, y te ruego, te pido, que aumente en ellos, Señor, esta fe, para que seguir creyendo en el tiempo de que un día tú vendrás por nosotros. Y que aunque, Señor, por ahora no te veamos, un día cara a cara le veremos, dice tu palabra. Y estarán, ¿cierto?, dice tu palabra en Apocalipsis, con él, y su nombre estará en su frente, y verán su rostro, y sus siervos le servirán. Padre Celestial, te pedimos esta bendición, Señor, y también la recibimos por fe. Viene de lo alto del cielo, y es la que envía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Así que sea usted como estos héroes de la fe. Sea valiente. Crea en su campeón invisible que está junto a usted. Y que Dios de paz le guarde y le bendiga.